Creo que fue extraordinario en todo el país. Hoy acá hubo 50.000 personas, pero otro tanto hubo en las diversas provincias y las principales ciudades del país, con un grado de unidad verdaderamente maravilloso, con un grado de decisión. El mensaje que le hemos hecho al gobierno es claro, contundente: tiene que escuchar a los trabajadores. Y tiene que dar marcha atrás con los despidos, sentarse a discutir, escuchar, abrir la paritaria, terminar con la precariedad laboral, no imaginarse querer reformar regresivamente el sistema previsional. Y esto vale tanto para el presidente Macri como para todos los gobernadores e intendentes.